Y un pueblo muy frío y desolado y demás, y allí me tocó pagar 2 años de internado, que fue como el servicio militar. Eso también hizo parte de su formación actoral. Gracias por aceptar esta invitación, Alfonso. No, de verdad muy agradecido, Andrés, porque he oído el programa y me parece tan delicioso oír la gente contar su vida a través de la música. Qué bonito. Pues esta vez le tocó a usted, Alfonso Ortiz. Sí, estoy un poco plácido y asustado. Tranquilo, Alfonso. Ojalá dé con las anécdotas que me imaginé cuando estaba escogiendo la lista. Pues mi banda sonora con Alfonso Ortiz arranca así. De mi amargo penar, tú llegaste a mi vida y borraste la herida de mi pena letal. La ilusión de mi vida es amarte lo más, implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás pude hallar. Y con música andina de Colombia arranca mi banda sonora con Alfonso Ortiz. Es Negrita, gran clásico. ¿Por qué, Alfonso? Porque, ahorita que la estoy oyendo otra vez, me pone un poco sensible porque esta era la canción que mi papá le dedicaba a mi mamá. ¿Ah, sí? Y fue una pareja maravillosa. Mi papá amó a mi mamá hasta su último momento. Ya muy adultos, él le llevaba serenatas. ¡Ay, qué belleza! Y el día del cumpleaños, que era el 1 de diciembre, mi mamá le dedicaba esta canción y no, a nosotros nos quedó pues muy adentro del alma. Don Pedro Pablo, a doña Carmen, ¿qué se aprende en una casa donde hay un amor constante y latente todo el tiempo? Eso, mucho amor. Y mi padre fue un señor muy rígido, muy, muy, muy estricto. Ahora yo lo reconozco y valoro eso, ¿no? En el momento pues me dolía. Porque además en aquella época el estricto venía con correazo. Sí, porque no nos dejaba leer las historietas, los cuentos, no nos ponía a leer El Pequeño Larrús. ¿Ah, sí? A los 7 años. Esto era muy duro, muy duro para nosotros, pero ahora ya adulto y un tiempo para acá, reconozco esa disciplina y la agradezco mucho. Primero porque fue un hombre que amó mucho a su mujer, a mi mamá, hasta muy adulto. O sea, yo nunca lo conocí en ningún affair, ni desliz, ni mucho menos. Nunca tomó trago. ¿Ah, no? Nunca fumó. Ajá. Entonces, eso le quedaba a uno. Era un señor que se adelantaba a las 3 de la mañana a trabajar fuertísimo y tenía esa autoridad y eso de sentarse en la cabecera de la mesa y sin ninguna palabra ya uno sabía si lo iba a regañar. Con una mirada ya sabía. Con una sola mirada. Uno levantaba, estábamos todos sentados y ya sí, cuando veníamos que levantaba la cabeza hacia alguien, uy, eso decía, bueno, ahí viene. Él era sastre, ¿cierto? Sí. Él confeccionaba ropa. Sí. Él le cosía mucho al ejército. Uh-huh. Cuando yo comencé cuando comienzo a tener memoria. Y bueno, pues nos vestía muy bien, de paño inglés. Ah, bien. Paño flanel es que se llama eso. Paño flanel, paño campana y todo eso. Y ahí la gran curiosidad, que nosotros vivíamos muy cerca del Teatro Colón. Sí. y él nunca nos llevó a fútbol, nos llevó fue al Teatro Colón, por lo menos a mi hermano menor y a mí. Y yo creo que él lo hacía con el propósito de lucir su profesión de sastre, y nos vestía muy bien porque al Teatro Colón no se podía entrar sino con corbata. Claro. Y entonces yo, antes de ver fútbol y cualquier otra cosa, vi zarzuelas, operetas y demás cosas que estaban en el Colón, y la elegancia del Teatro Colón, el asiento aterciopelado y demás, ¿no? Entonces eso fue muy bonito para mí. Pollera Colorá, otro gran clásico de nuestra música, del maestro Wilson Choperena, está en su vida, Alfonso Ortiz. Sí, yo estaba muy, muy pequeño, ya tenía esa ansiedad de la Navidad por los regalos, de que llegara la Navidad, y evidentemente ponía la radio a oír un poco de villancicos de pronto, que anunciaba la Navidad. Y yo estaba un día encerando el piso, porque nos ponían a eso. Piso además de madera. De madera, primero gritearlo y después encerarlo. Uy. Y poner papel periódico encima de él. Claro. Y de pronto vi esta canción y me movió absolutamente todo. Me sentí como muy fiestero en ese momento y me parecía rarísimo. Creo que lo que más me causó curiosidad era saber si era un hombre o una mujer la que cantaba. Sí. Y después pues supe que era Wilson Choperena con los años. Y quedó marcada ahí en la vida. Siempre que la oigo me recuerda ese momento. Lo común, Alfonso, cuando uno es niño, es ir a fútbol. De pronto en su época hasta el boxeo era un poco más común de lo que es ahora. Cuando usted volvió al colegio y le decía a sus amigos, no, es que ayer estuve en el Teatro Colón, y sus amigos le decían, no, yo vi a Millonarios contra Santa Fe. ¿Cómo era esa relación cuando uno es niño, que a veces es tan implacable con los demás? Sí, es fuerte porque evidentemente no pasé por el momento de hacer como conciencia de eso, y yo me disfrutaba mucho lo que pasaba en el teatro, en el Colón. Desde la entrada me gustaba muchísimo el ambiente, la gente que llegaba. Y decía, estuve contaminado un poco de caminería en ese momento. Aunque éramos de estrato 2, 3. Sí. Pero no tuve problemas. Los tuve en el momento en que los muchachos del barrio pues juegan fútbol, boxean, como tú dices. Y al primer puño que me dieron, quedé convencido de que no iba a ser boxeador. Uh-huh. Y futbolista tampoco, o sea, porque estuvimos en un equipo que se armó ahí en el barrio, y no, mientras jugábamos nosotros pues la pasábamos muy bien, pero ya organizamos un equipo, alguien dijo, organizamos un equipo para la Liga Bogotana, etcétera, etcétera, medio infantil, preadolescentes y demás, y nos fuimos a jugar. El primer partido que tuvimos fue con un barrio por ahí rarísimo, y me dieron canilla. Le dieron bota. Ah, yo dije, no, esto no es lo mío. Thank you. por espada. Mi palabra es el alcázar de mi reina, la ilusión. Mi romántica melena, así lástima el peinada, es más bella que las trenzas enroladas de Ninón. Tengo un primo, él es rico, poderoso, bien querido. Yo soy pobre, soy enfermo, pinto, escribo y sé soñar. Y una noche, de esas noches tan amargas que he sufrido, mis harapos con su smoking se rozaron al pasar. Bueno, no podía faltar un tango que sonara en la vida de Alfonso Ortiz, nuestro invitado esta mañana, Mi Banda Sonora, gran actor, maestro de actores, con una trayectoria en la televisión, en el cine, en el teatro, amplísima. Y escuchamos a Armando Moreno cantando Mis Harapos, Alfonso. Bueno, es que tuve un hermano que ya murió, tanguero en la morir, tanguero, fue el que me enseñó a escuchar tango y él los cantaba. Y esta canción me parecía tan, me sensibilizaba tanto, y porque habla del hombre rico y el pobre y el que sale de un lugar y son primos y lo desconoce, y una historia dramática impresionante, y a mí me sensibilizaba oír a mi hermano cantar eso. Entonces me parecía tan bonito, y el tango estuvo por mi hermano ligado a mi vida, ¿no? ¿Cómo se llamaba su hermano? Eduardo Ortiz. Eduardo Ortiz, ¿y cómo recuerdo esta infancia? ¿Él hizo parte del equipo de fútbol ese donde a usted le dieron canilla o no? No, él ya estaba más grande, él ya estaba prácticamente adulto en ese momento, pero fue un hermano que estuvo muy cerca, como mis otros hermanos, evidentemente, pero mi papá, por su rigidez, y él era como el díscolo de la familia, él lo mandó al ejército muy jovencito. Muy jovencito, por eso de coserle al ejército, él tenía unos nexos ahí con los militares, y él pensó corregirlo por el lado de meterlo al ejército, y no, pues la cosa fue un poco al contrario, sí. Y salió y fue una persona un poco bohemia, le gustaba pues el trago, obviamente. Y le gustaba oír mucho tango, mucho, mucho tango, y lo cantaba con sentimiento, además. Sí, claro. Y uno chiquito lo veía, pues, lo conmovía, a mí me conmovía oírlo cantar todas estas historias. Alfonso, ¿en qué momento usted dice, yo lo que quiero hacer es eso que estoy viendo en el escenario del Teatro Colón? ¿En qué momento dice, la vida mía no es ni el fútbol, ni el boxeo, ni otra cosa, es la actuación? Es que mi papá nos enseñó a leer antes de entrar al colegio. Repito, eso lo agradezco nuevamente. Y yo entré a kinder, mi papá pensaba meternos a primero de primaria, por lo menos a mí. Y no, ya existía el kinder, entonces lo convencieron que yo tenía que hacer kinder, que era el proceso normal, etcétera, etcétera. Y bueno, tocó. Y en kinder yo lo pasé sobrado. Yo sabía, amo a mi mamá, el enano bebé. Sabía hacer las palotes y los circulitos para aprender, es que eso yo lo sabía hacer muy bien. Entonces, claro, yo hacía esas tareas muy rápido, y el resto era como un poco a mirar a los compañeros, mamarles gallo, tirarles papelitos. Y obviamente fui el más indisciplinado, pero no podían hacer nada conmigo porque iba muy bien, académicamente. Estaba sobrado de lote. Sobradísimo. Y como yo ya sabía leer, nos pusieron a hacer una recitación. Y eso yo me la aprendí. Tú haces el papel principal, listo. Entonces, mi hermano, justamente el de los tangos, sí, me ayudó a construir el vestuario para ello. Y yo fui buen actor, fue en principio por el buen vestuario que me fabricaban en la familia. O sea, usted lucía dentro del escenario. Claro, yo lucía muy bien, yo quedaba muy bien. Y como, repito, sabía leer, pues me salía muy fácil. Y yo sentía cosas muy bonitas porque era uno admirado, era uno mirado por todo el mundo, y eso me parecía bonito. Entonces, como no calé bien en el fútbol ni en el boxeo, entonces sentí que por ahí era. Hace un mes que no te miro, hace un mes que no te abrazo, hace un mes yo suspiro, apretado entre tus brazos. Hace un mes que no suspiro, apretado entre tus brazos. Hace un mes que no te abrazo. Hace un mes que no estoy entre tus brazos. Original de los Corraleros de Majagual, y yo me lo imagino a usted con esos vestidos que le decían su hermano y su papá, bailando esto. Esto ya fue la adolescencia, digamos, que fueron los primeros, las primeras rumbas, los primeros bailes, salir a bailar, esperar los muchachos a un lado, las muchachas al otro. Paseo bugueño y la puya de vas a que la, y uno ya pues irá sacando la mano, etcétera, etcétera. ¿Y en ese momento cómo se hacía? No, pues que eso era muy sufrido, porque se sentaban los muchachos al frente y las mujeres al frente, las niñas. Sí. Y obviamente eran los coqueteos y las cosas un poquito escondidas, ¿no? Uh-huh. Y ya aprovechar el baile de la tarde, la empanada bailable, para ir a sacar a la supuesta pretendiente y salir a bailar con ella, ¿no? Pero esta canción yo la tengo es porque yo tenía una novia en Tocaima. Y me mandaban de Tocaima a Bogotá, Bogotá a Tocaima. Sí. Y entonces pasaban tiempos en que no la veía. Y un día dije, hace un mes que no te veo. Se llega y la ponía y le pedía que la pusiera. Y nos poníamos a bailarle y a cantarla entre los dos. Hace un mes que no te veo. En las fiestas de Tocaima, ¿verdad? En las fiestas de Tocaima, sí. Pero usted estaba chiquito en esa época. Usted, curiosamente, en Tocaima fue que hizo su primer papel. Sí, claro. Yo hice. Eso se llamaba, eso era Orozco, el señor Osorio, perdón, Toque de Queda. Sí. Toque de Queda, y fue una persona ya, un político, obviamente, que quiso organizar la obra, y me metieron ahí en la obra y me fue muy bien y me gané mi primer sueldo. ¿A su primera platica sí, actuando? Sí, 11 pesos con 50. ¿Y qué hizo con esa plata? Invitar a la novia, que hacía un mes que no la veía, al helado en el parque. Ay, qué bonito. Esta mañana en Mi Banda Sonora nos acompaña Alfonso Ortiz. Pausa para las noticias y regresamos con Mi Banda Sonora en A Vivir, que son dos días. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Ya Juego te trae cada día los mejores eventos para disfrutar y ganar en grande. Ya Juego presenta los deportes en Caracol Radio. La bogotana Angélica Bernal del equipo Colsanitas ha ganado el Sardinia Open de tenis en silla de ruedas, esto en territorio italiano en la categoría ITF2. La número 8 del ranking femenino venció en la final a la británica Lucy Schuker con parciales 7-5 y 6-2. Angélica será la única representante en tenis en silla de ruedas que tendrá Colombia en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. La primera edición de los Juegos Deportivos de la Salud en Colombia serán en Medellín del 11 al 16 de agosto. César Torres, especialista en medicina deportiva y miembro de la agremiación Médicos Colombia, explica el espíritu de estas justas. Esta es la mejor forma y motivación para premiar a este personal de salud que ha estado batallando y poniendo el pecho en esta difícil situación durante más de un año. Y pues qué mejor manera que celebrar en torno del deporte con todas las medidas de seguridad y con alto porcentaje del personal vacunado. Esperamos que nos puedan acompañar. Un abrazo y muchas gracias. En estos Juegos de la Salud podrán participar profesionales de la salud con títulos, estudiantes de medicina y áreas afines y visitadores médicos. El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, entregó obras de mejoramiento, adecuación y reparación en el Centro de Alto Rendimiento en Altura, que se encuentra situado en Bogotá y al cual hace 17 años no se le realizaba una inversión de estas características, con un costo de 8.700 millones de pesos. Además, una cifra de 1.600 millones fueron asignados para el consorcio de administración de la Villa Deportiva en la sede del Salitre. Juego, la casa de apuestas deportivas con los mejores mercados en Colombia. Trae para ti los mejores deportes, juegos virtuales, juegos de casino y casino en vivo. Con los mejores bonos de bienvenida para que te diviertas y ganes en grande. Ingresa ya y conoce muchos más eventos cada día y haz parte de la gran alianza con el Atalanta. Yajuego.co autoriza con juegos. Este domingo en mi banda sonora, el actor Víctor Hugo Morant. A raíz de una enfermedad que tuve, de un cálculo renal, estuve en coma, mejor dicho. Y dije, yo me levanto de aquí, voy a dedicarme a lo que verdaderamente me gusta. Y fue cuando tomé la decisión de dedicarme por entero a la actuación y nunca me he arrepentido. A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio. Más compañía. Oye y siente latir la pasión, el corredor tu sangre. Caracol Radio y Black and White en todas partes. Programación del fenómeno del fútbol en la Eurocopa y la Copa América para este lunes 28 de junio. 11 de la mañana, Croacia-España. 2 de la tarde, Francia-Suiza. 7 de la noche, última jornada del Grupo A de la Copa América con los partidos simultáneos. Uruguay-Paraguay y Argentina-Bolivia. El fenómeno del fútbol y Black and White está que arde. En días de movidas políticas, La Luciérnaga tiene cada tarde el mejor complemento y análisis para sus oyentes. Pero estas dos coaliciones, la del centro izquierda y centro derecha, sí, tendrán que jugar muy bien sus fichas, pues como hemos visto en América Latina, el centro es asfixiado por los extremos. Los personajes de La Luciérnaga tienen siempre micrófono abierto para explicarnos sus jugaditas. Esto fue pura casualidad, Gabriel, por una reunión que aquí entre nosotros me acaban de decir que están programando otras en Brasil durante la Copa América. Y les dije que miraran si nos reuníamos también en Tokio. Y con nuestros cursos de radio no garantizamos aprendizaje, pero sí muchas risas. Estos son algunos de los ejemplos de lo mucho que aprenderán con nosotros. Tras la cuarta etapa del Criterium del Dolphin y el... La Luciérnaga de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. Caracol Radio. Más compañía. en mi cuerpo. Continúa mi banda sonora esta mañana con el maestro actor Alfonso Ortiz, que está narrando algunos de los hechos más importantes de su vida, de su familia, por medio de la música. Es que la música siempre lo ha acompañado a usted de una u otra forma, ¿cierto, Alfonso? Sí, sí, sí, a mí sí me encanta la música, pues no soy experto en determinado estilo ni manera, sino la música es parte de las emociones y de la vida de uno, y a uno lo mueve, le cambia el estado de ánimo, le trae recuerdos como en este momento. Ajá. No, la música tiene que ser parte de la vida de la gente. Esta es Cara de Payaso con la gran orquesta del maestro Fruco y sus tesos. Bueno, estoy ya en la época donde uno sale a bailar, pero seguido a la lata. Hasta el otro día, además. Al otro día y Deli, y en ese momento, pues, Fruco estaba de moda con todos sus éxitos y demás. Y sucedió que muchos años después, yo alterné con Fruco y sus tesos en un evento muy sui generis, porque nos invitaron a Cartagena a reinaugurar una plaza de toros muy pequeña, y entonces el cartel era Fruco y sus tesos, Bebé, el payaso. Y el grupo de teatro La Candelaria con Guadalupe, años 50. El revuelto era cosa tesa. Pero arte duro. Duro, pero chévere. Entonces, claro, la gente veía música, payasos y teatro. Y entonces, claro, yo muchos años después conocí a Joe en ese momento, que estaba con Fruco, y fue muy gratificante encontrarlos ahí de tú a tú. Ah, vienes a partir, yo también. Y fue muy bonito, ¿no? Y le contaba, y decía, yo bailé su música muy joven, ¿no? Porque era la salsa fuerte e interesante. Gran influencia de lo que usted ha hecho en los últimos 40 años la recibió usted de su hermano Eduardo, que falleció. Sí. Era un tipo muy sensible y que disfrutaba y le enseñaba a usted muchísimas cosas. Cuéntenos algo de eso. Pues sí, era un tipo, como tú dices, muy sensible. Por ejemplo, en la sastrería era muy bueno, era muy creativo, ¿no? Yo me acuerdo que él me hacía vestidos también. Uh-huh. Y ya le daba forma y le ponía cositas, cambiaba mucho su manera clásica y tradicional del momento, y eso me parecía muy creativo. Después lo vengo a admirar todo eso, ¿no? En ese momento, pues, todas las sensaciones y cosas muy, muy sensibles y muy fuertes frente a mí. Cantar, uh-huh, oírlo cantar me parecía maravilloso. Mi hermano mayor también canta muy, muy aficionadamente, pero con emoción, ¿no? Sí. Pero a él lo oí mucho porque yo estuve como muy cerca de él, ¿no? Él le decía, camine para allí, vámonos allí, camine, comemos helado, etcétera, etcétera. Y creo que sí adquirí mucho, me llevó por ese lado, él, ¿no? Sin querer, pues. Así como su padre, pues, lo metió a él al ejército tan temprano, a usted también lo internaron muy temprano en Funza, aquí en Cundinamarca, y nos contaba al inicio que con un frío. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de estar interno? Claro, no, nosotros lo llamamos la sucursal de la Modelo. Nosotros éramos quienes, usted quién. Los demás compañeros, okay. ¿No? Los demás compañeros, porque era muy rígido, eso nos levantaba a las 5 de la mañana con ese frío a bañarnos con esas duchas tan heladas y pasar a desayunar, estudio, esto era una corre-corre, y yo debería haber hecho alguna calaverada porque mi papá prohibió que no me dio salida durante como 5 meses. Ah, la decisión la tomó su papá, don Pedro Pablo. Sí, don Pedro Pablo dijo, sí, al niño hasta que no venga no me lo dan salir, porque a nosotros nos daban salida cada 15 días, uh-huh, y eche para Bogotá, ¿no?, a encontrarse con todo esto. Sí. Entonces, alguna vez algo hice, no estoy diciendo que él haya sido solamente el culpable, pues, y me dejó allá metido 3 meses, y me quedaba los dos sábados y domingos, a veces se iban todos, y yo quedaba solo con el niño, con la rectora, que era la dueña del lugar. Uy, no. Y era insufrible, ¿no? Era muy duro, muy fuerte, muy triste, además. Ajá. Ahí era cuando ponía todos estos tangos y todas esas cosas. Claro. Y claro, cuando salía ya para Bogotá, llegaba como con un desenfreno a encontrarme con los amigos. Por fortuna, y esto no lo digo al aire por quedar bien, ni mucho menos, en mí la droga no estuvo por los lados, ni mucho menos. No sé por qué, yo creo que por mi mamá. Uh-huh. Mi mamá fue una mujer muy, muy linda, muy pura, muy inocente de alguna manera también, y yo tenía una relación con ella muy bella, muy bonita, y yo cuando sentía que los amigos se metían en todos estos universos, yo pensaba en mi mamá y decía, yo no la puedo engañar ni la puedo poner triste, ni mucho menos. Uh-huh. Y no, nunca. Cervecita sí, un whiskycito sí, obvio. Sí, claro, obvio. Sí. ¿Es cierto que su mamá lo ayudó a escaparse de esa, entre comillas, prisión internada? Claro. ¿Cómo investigan ustedes? Eso me parece buenísimo. Sí, porque ella era mi alcahueta. Sí. Ella me veía sufrir y por debajo de cuerda decía, venga, mijo, haga esto y venga, le ayudo con esto, y a veces nos pasaba una platica. Sí. Ella fue la alcahueta, era la yuxtaposición de mi papá, ¿no? Ella, pues, obviamente, como un matrimonio de ese momento, ella Estaba supeditada a mi papá, o sea, no tenía esa autoridad, ni es lo que pueda suceder hoy en día con las parejas, ni mucho menos. Una mujer de campo, ¿no? Humilde, y entendía que el mundo era así, pero yo creo que adentro le movía sus cosas y decía, yo tengo que ayudar, no puedo contradecir al señor de la casa. Pero tampoco puedo dejar que esto ocurra de esa manera. Es mi patria, tu problema es mi problema, gente, gente, tu bandera es mi bandera, amarillo oro, azul sangre azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra, tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Azul sangre azul y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo de llano, aguardiente libro. Hola chico, a la Coca-Cola, concha le vale, como son las vainas, a cinco el saco, a ocho el barril. ¿Quién da más? Nadie da más. Entonces vendiendo la copa que creo en Campaní. Ana y Jaime, Café y Petróleo, con Alfonso Ortiz, esta mañana en Mi Banda Sonora. ¿Y en qué momento de su vida? Esto comienza allá cuando estaba en la Candelaria, que hacíamos un evento que se llamaba La Peña Folclórica. Eso era todo lo... Famosísima, además. Muy famoso eso, porque era los viernes en la noche, a las 7 de la noche, la gente compraba una boleta y la boleta tenía derecho a una cerveza y una empanada. Tenía dos desprendibles en las puntas, sí. Y una con una reclamación. La empanada con la otra la cerveza. Y entonces cantaba toda esta gente y Ana y Jaime cantaban chiquitos, de yo creo que tendrían por ahí 10 años. Serían unos angelitos ahí cantando con sus vocecitas, pero preciosos, ¿no? Cantaban muy bien, toda la vida cantaron muy bien, después ya se volvieron muy famosos. Y entonces, claro, nosotros los recibíamos en la Candelaria y siéntense aquí mientras les toca cantar y toda esa cosa. Y cantaban, cambiaba todo porque cantaban muy bonito. Sí. Siguen cantando muy bonito, claro. Evidentemente, toda la vida. Entonces, ya después cuando se vuelven famosos y uno los oía, decía, ve, estos chiquitos se crecieron, se volvieron importantes, pero también pues su compromiso con la música, ¿no? Con contenido social y demás, eso no, yo creo que eso también cambió mucho el momento en que se vuelven famosos, porque justamente comienzan a cantar esto, Café y Petróleo, y ya la gente sale de la peña tan chiquita ya, y se vuelve muy, muy importante una canción y una música con un contenido muy social. Eso pasaba en la Candelaria, pero usted ya había pasado previamente bajo la dirección de Kepa Muchastegui por el teatro La Mama. Claro, no, yo ese fue mi inicio. Ajá. La Mama con el maestro Kepa Muchastegui, a quien siempre tendré una gratificación y una recordación muy grande, porque nunca se me olvidará el momento en que yo entré. A mí me recibió la matrícula para ese taller que abrió La Mama, Consuelo Luzardo. ¿La actriz? La actriz. ¿De verdad, Alfonso? Sí. Que ha sido su partner en la actuación en algunas series. Cómo no. Ella fue la que me dijo nombre y todo eso, me hizo el recibo, porque eso había que pagarlo, eso. Y Kepa fue el primero que nos dio, el que nos hizo la introducción, y fue un tipo que me cautivó. Terminó de darme la estocada con la cosa del teatro, porque nos habló con una cosa como muy amorosa, como muy convencido de lo que hacía, y yo quedé fascinado. Y además el tipo venía con el pelo largo en ese momento, muy a los Beatles. Sí, venía de Europa, me venía imagino. De Europa, tenía unos suecos. ¿Venía con suecos? Para mí verlo en suecos era rarísimo. Yo decía, este hombre con pelo largo y suecos, ¿qué puede pasar? Es más, ¿usted había visto unos suecos antes que nunca esos? En mi vida. Claro. Nunca en mi vida. Y para mí eran zapatos de mujer. Ajá. Eso no. Claro. Entonces, no, nunca dudé de su sexualidad, ni mucho menos, sino me extrañaba mucho su look, y pero me atraía lo que decía. ¿Qué le dijo? No, me dijo, mira, la actuación es una maravilla, así con su voz, ¿no? Sí. Es una maravilla, aquí estamos trabajando mucho Grotowski, que ha descubierto el cuerpo, y aquí este método nos ayuda mucho a que la gente suelte su cuerpo, se haga dueña de su cuerpo para que pueda actuar, y nos ponía a hacer unos ejercicios, y uno, claro, eso yo no lo había visto en mi vida, nos ponía a hacer un ejercicio de mover la cadera, y eso, es que yo vengo de barrio, sí. Todas esas cosas eran prohibidas allí, o mal vistas y demás, o nunca vistas, y entonces, para mí esos ejercicios eran medio asexuados, sexuales, una serie de connotaciones muy raras, pero lo que es la vida, ¿no? Todo eso me atraía. Todo eso me atraía. Y entonces, claro, él nos dijo, mañana tienen taller. Y yo taller, entendía taller de sastrería. Claro, o sea, no con reglas, con tijeras, con agujas, con máquinas. Y entonces yo le dije a mi mamá, y en ese momento la mamá era un galpón negro, era la nueva concepción del teatro. Uh-huh. Yo venía de ver el Colón, y ahí iba lo que ver, era como una bodega. Un espacio ahí. Un galpón grande, uh-huh, con tarimas, pintado de negro. Y entonces él dijo, bueno, mañana comenzamos el taller. Yo me fui a mi casa, le dije a mamá, yo creo que eso del taller hay que ayudar a construir ese teatro, porque eran tabletes también de cuero. Ajá. Dijo mi mamá, bueno, llévate un serrucho y un martillo y una ropita así como de ruso y ayudas. Y yo llegué y me comencé a cambiar y todo, y esto ya era otro target de gente, porque era javeriana. Sí, claro. Entonces yo me sentía un poco como un gato en un almacén extraño, como dicen. Y yo me comencé a cambiar, a ponerme mi ropa de trabajo. Y yo iba a sacar el serrucho cuando yo volteo así y todos en mallas, en truzas. Dije, ¿qué es esto? Por Dios. Y yo dije, no, esto no es. Y escondí mi martillito y mi serrucho. Y yo, no. Dijo, vengan aquí al centro, vamos a hacer el primer ejercicio. Y yo, vestido de ruso, en medio de 10 más de intrusa. Me veía muy raro. Y me daba como pena. Después yo entendí, dije, no, pero me miraban como, no, todo tranquilo. Y comencé a hacer ejercicios. Entonces, no, pues claro, yo después a mi mamá, no, yo, no era taller, no había que construir nada, no pusieron a hacer esto y esto y lo otro. Y me divertí mucho con el cuento. Que se quede el infinito sin estrellas, lo que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Portas tú y tú y tú, y solamente tú y tú y tú y tú y tú. Me portas tú y tú y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me portas tú y tú y tú, y solamente tú. Andrés Cepeda haciendo su punto de vista de piel canela. ¿Y por qué está en su vida, Alfonso? Por dos cosas. Primero, porque en la casa también se oyó mucho bolero. Uh-huh. Oímos mucho bolero, y este es un bolero muy, muy antiguo, uh-huh, piel canela, cantado por otros cantantes. Pero ya cuando yo estoy acá en la vida artística y oigo esta versión, me pareció tan maravillosa y tan bonita. Esto es hace que unos 10, 12 años. 12 años, sí. Creo que lo hizo para como tema para una novela. Para El Inútil. El Inútil. Uh-huh. Y ya oír esta versión me recordaba las versiones que oía de los cantantes clásicos de la época, en esta versión como tan moderna y todo demás. Y además, pues, cuando Andrés tenía la casa del Equeco, sí, claro, en un lugar allá íbamos a cantar con él. Allá había esa parte que me recordaba las peñas, que eran los espontáneos. Yo soy un poco músico frustrado, me gusta mucho la percusión. Sí, lo hemos visto por ahí con campanas y con bongos. Sí, donde me dan chance me subo. Y entonces allá había ese espacio y yo me subí ahí. Y era un lugar donde la pasábamos rico. Y Andrés, que intentó ser actor también alguna vez. Pero no, yo lo admiro a él mucho como persona y como músico, como cantante. Usted ha referenciado en esta charla, Alfonso, en un par de oportunidades el Teatro La Candelaria, que es además uno de los de las mecas actorales de nuestro país. Y hay una obra en la que usted y otros grandes actores colombianos pues mostraron una realidad dura, cruda del país, y esa obra fue Guadalupe Año 50. Ustedes se recorrieron el mundo con esa obra. Sí, sí. Esa obra es un emblema del teatro independiente colombiano. Fue una creación colectiva de investigación durante 2 años, de una investigación fuerte, profunda, y después armar la obra. Cuando la armamos duraba como 7 horas. ¡Uy! Y tocó decir, bueno, una obra de 7 horas, y comenzar a ver qué se creaba y qué se hacía y cómo llegamos a condensar todo eso. Y se volvió algo muy importante, no en términos faranduleros ni mucho menos, en términos de teatro serio, de teatro de decir, de teatro de denuncia, y evidentemente nos invitaban a muchos festivales en el mundo, estuvimos por todas partes recorriéndolo con la obra, y yo hacía justamente un papel que se llamaba El Colombian Tiger, que ahora lo hago una homenaje a La Candelaria, uh-huh, en la obra que tengo ahorita en el Teatro Nacional, sí, que se llama Audición, un atentado escénico, y hago un fragmentico del Colombian Tiger, que era el personaje que yo hice, y el Colombian Tiger, como nosotros, esto era creación colectiva, nos inventamos las improvisaciones a partir del material, pues, en estudio que había, uh-huh, y apareció esto de la guerra del ejército de Colombia, que fue a la guerra de Corea, con el propósito de entrenar un ejército para venir a combatir la guerrilla de los Llanos Orientales. Eso evidentemente fue un fracaso, porque ese ejército se entrenó en una guerra regular, y esta es una guerra irregular, uh-huh, entonces esa confrontación fracasó, y entonces en una improvisación, bueno, estos soldados, ¿cómo es que llegan a los Llanos? Porque ya ellos llegaron muy, muy mal, uh-huh, las guerras dejan unas problemáticas muy fuertes, ¿no? Psicológicamente, sí. Y este soldado pues llegó muy mal, y mi hermano prestó servicio, él estuvo a punto de ir a la guerra de Corea. ¿Su hermano Eduardo? Sí, no fue, pero yo me acuerdo que eso fue un evento muy importante para la casa, porque se iba para el Sinaí, para Corea, no sé qué, y nosotros nos parecía un viaje, y no, es como un paseo, y eso fue terrible. Entonces cuando yo hacía esto, yo me acordaba un poco de mi hermano, en medio de todos sus avatares que vivió, y me inventé ese personaje, y fue un éxito, el Colombian Tiger, que quedó muy enclavado y muy bien dentro de la historia que contábamos, ¿no? Y daba toda la connotación de lo que fue esa confrontación. Y ese personaje volvió muy importante. Sí. Colombian Tiger. Pues en La Candelaria, además, muchos de ustedes son amigos hace muchos años y no se acuerdan ni siquiera cómo se llaman. Está el Poli, está Paletas, está el Colombian Coco. Tiger, que es usted, está Coco. Sí, por apodos, como los futbolistas. Esta mañana es Mi Banda Sonora, Alfonso Ortiz. Pausa, llegan las noticias y regresamos. Caracol Radio. Más compañía.